cuando allá abrieron la maleta, vaya carita. ¡De felicidad! ¡Oh, my God! Una que se fue para el cuarto baño de repente, yo quiero probar satisfacción inmediatamente. Y de allí salió con peluca y con la cara descompuesta. Se fue para su casa con caliente y cabrea. Dindo, ahí se bebió calabacín, dos zanahorias, una vera. Con lo caliente que estaba, salió un pito eso de las tres piernas. Si no se gasta flamenco, el rito dice no tal. Si cuando yo lo apunté, el rito dice no tal. Si te canta rock and roll, no, no.